traemos, como siempre, algunos interesantes discos nuevos, pero también bastante información sobre las músicas que se podrán vivir en directo, pues fíjate, desde Estonia hasta Cabo Verde, pasando por otros parajes. De momento hemos comenzado con estos artistas argentinos que cantan tan primorosamente como habéis podido comprobar. Ellos son los componentes del cuarteto Care, y en este disco titulado Cuña Pura Hey, invitan a distintas voces femeninas, a distintas artistas, a participar en las diferentes canciones. Voces como la de Susana Baca, Lara Bello, Alba Carmona o, en este caso, la cantante colombiana Marta Gómez, que además es la autora, la compositora de esta pieza que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías, la canción Carnavaleando. Y anda, pues empieza a sonar una musiquita que me resulta familiar. ¿No es así, Araceli Tzigane? Pues esta música que suena por aquí es la de las Mundofonías, este rincón de noticias relacionadas principalmente con la música en directo por aquí o por cualquier sitio del planeta. Y vamos a hablar de una feria que va a tener lugar próximamente entre el día 2 y el 4 de abril en Mérida, la ciudad de Extremadura, y en la que estaremos presentes. De varias maneras, además, porque yo tengo que participar en una ponencia llamada El pentagrama de la distribución y la profesionalización de la música. ¿Y la tienes que hacer en inglés como la que diste en el Babel Music XP de Marsella? No, va a ser en castellano. Chica, ¿cuántas lenguas conoces? Anda, que tú... Bueno, ¿y qué va a pasar en Amum? Aparte de eso, pues actuaciones de algunos grupos folk de los habituales de la escena de esa comunidad, como por ejemplo Aulaga Folk o el Peluján Canú, y también un montón de artistas más que estarán presentes. Por ejemplo, desde Portugal estará el joven cantor Francisco Moreira, tengo especiales ganas de verle, por cierto. También estará una vieja conocida de Mundofonías, La Jose, y algunos sonidos que nos acercarán, por ejemplo, a tierras de Indonesia con el cuarteto de Rodrigo Parejo, y por supuesto el flamenco, muy presente en tierras de Extremadura, no podía estar ajeno. Estará, por ejemplo, actuando Miriam Cantero. Nos quedamos unos minutos con La Jose, una de las artistas que estará en esta feria MUM, y la escuchamos con Mujeres de Caña, junto con Nidia Góngora, La Mare y María Ruiz. Yo soy mujer de caña azucarera, su agua y su sol me bañan de hermosura, y aunque el dolor enseña la vida es dura, amarme y amarla soy primera. Yo soy mujer y canto cuando amanece, ante la adversidad que mi pueblo vive, no falta represor que a mí me esquive, pero yo alzo la voz porque lo merece. Mujeres nos levantamos, enteras y sin reclamos, y con el alma cantamos, que somos libres sin amos. Mujeres nos levantamos, enteras y sin reclamos, y con el alma cantamos, que somos libres. Queda siempre camino para la esperanza, enfrentaré valiente tantos temores, compañera y abrazo de mil colores, caminando junticas sin tardanza. Igual que cae del árbol fruta madura, el corazón me late dentro del pecho, no renunciamos a nuestros derechos, ni emocionadas perdemos la cordura. Mujeres nos levantamos, enteras y sin reclamos, y con el alma cantamos, que somos libres sin amos. Mujeres nos levantamos, enteras y sin reclamos, y con el alma cantamos, que somos libres. Sacudida, las grietas convertimos en salida de nuestra voz despierta en un son rotundo. Oíamos a la José con esa Mujeres de Caña, esta pieza tan energética, con motivo de su participación en la Feria MUM en Mérida entre el día 2 y el 4 de abril. Más convocatorias ibéricas, como son, por ejemplo, el Festival Folclores, que tendrá lugar en Madrid, por aquí cerquita, desde donde os hablamos, entre el 22 y el 25 de mayo, con conciertos, cursos, talleres, rondas por los bares, en fin, pues un montón de historias donde participarán artistas como el gallego Xuxo Fernández, los cántabros Casa Palma, los salmantinos Mayalde, otro gallego Xavier Díaz, o por ejemplo, un nuevo proyecto llamado Inteligencia Orgánica, Inteligencia Orgánica, supongo que habrá que decirlo en catalán, porque de las tierras catalanoparlantes proceden sus artistas, gente como Aleix Tobías, el senegalés afincado en Cataluña, Momi Maiga, Karen Lugo, Guillem Aguilar o el gran cantor valenciano Carles Denia. Precisamente con él nos vamos a quedar recordando esta magnífica interpretación Valencians Kingo Chalvostre, adaptación de un poema que escribió un señor que vivía por allí, natural de Alfira, de Alzira, pero hace pues casi unos mil años, el poeta Ibn Hafaya. Así suena esa poesía casi milenaria de los tiempos de Al-Ándalus en la voz contemporánea de Carles Denia. Dentro de ese magnífico disco que recordamos, El Paradís de les Paraules, El Paraíso de las Palabras. Se'n va ser el paradís.

Seguimos en Mundofonías. Después de Carles Denia desde tierras del País Valenciano, hemos continuado en Hungría con esta banda que tenemos el gusto de presentar por primera vez aquí en nuestro programa, Reselege Fanfarosok, una fanfarria húngara que nos traía esta pieza, Tanhasbol Jovet, volviendo de la casa del baile. Y las escuchamos ya que seguimos con nuestras Mundofonías con motivo de una actuación que tendrá lugar dentro de esa convocatoria llamada Budapest Ritmo, que es un festival, también un encuentro profesional y una feria de muestras musicales. Tendrá lugar entre el 10 y el 12 de abril en la capital húngara y reunirá durante esos días a diversos artistas como Cancionere Grecánico, Salentino, Carmen Souza, Fatoumata Diawara, Julia Kozakova, Ali Doangon Ultash, Nusantara Beat, The Breath, Las Lloronas o el grupo que acaba de sonar, Reselege Fanfarosok. Y con más música húngara continuamos con el grupo Sondorgo. Hemos oído la música del grupo húngaro Sondorgo con motivo de su participación en la Tallinn Music Week, la pieza que oíamos en una trepidante de las que se encuentran en su último disco, Yes. Y esta Tallinn Music Week incluye cientos de conciertos por toda la ciudad. De artistas aparte de Sondorgo, por ejemplo Sarab, el grupo franco-libanés, Ammaret, Lapona de Finlandia o Chun Chin Chen de Taiwán. Todos ellos y muchísimos más entre el 3 y el 6 de abril. Saltamos de Estonia, donde tendrá lugar la Tallinn Music Week, a Madrid, donde tiene lugar el ciclo Limo Músicas Corrientes. Y saltamos también de la música de los húngaros Sondorgo a unos polacos que estarán actuando por aquí cerquita de donde estamos. El proyecto Lumpex, aunando tradición con mucho conocimiento y también experimentación con bastante dosis de locura, y en este caso con la colaboración de una estupenda violinista, Paula Kinaszewska, habitual de un grupo aquí también bastante conocido como es Vovakin. Thank you. francusku, a zegarek na ścianie, piesek na łańcuszku, a zegarek na ścianie, piesek na łańcuszku. Wskazuje, a piesek na łańcuszku teściowej pilnuje, a piesek na łańcuszku teściowej pilnuje. A spódniczka plisowo fajno mam teściowo, a spódniczko plisowo fajno mam teściowo. Escuchábamos la música de Lumpex con la colaboración de Paula Kinaszewska, esta pieza, estas mazurcas, como anuncio de su presencia en Madrid dentro del ciclo Limo. Pero qué mejor que escuchar a los amigos del colectivo Ultranesia, Rubén Coll y José Luis Espejo, que nos hablen un poquito de este ciclo y de los artistas que veremos próximamente. Hola, amigas de Mundofonías, somos Ultranesia, Rubén Coll y José Luis Espejo. Y somos los comisarios de Limo, que es este ciclo en Centro Centro, que tiene lugar habitualmente el segundo sábado de cada mes, y que está dedicado a lo que llamamos músicas corrientes, que es algo así como de mucha gente y en muchos sitios. Es un ciclo que se centra sobre todo en poner en diálogo experimentación y tradición, y que se lleva celebrando desde mayo de 2014 a un ritmo mensual. Hemos tenido artistas como el Ensemble Pankisi, que vino de Georgia. Hemos tenido artistas también como Asma Anzawi y Benat Timbuktu, que vinieron de Casablanca con música nahua. Y este próximo mes, en el mes de abril, concretamente el sábado 26 de abril a las 12:30, tenemos el placer de recibir a El Sangashimi. A las 12:30 en matiné, pues sí. El Sangashimi, que es una virtuosa del tar. Y del setar también. Y del setar. Aunque en este caso vendrá con este instrumento de cuerda, que es el tar. Pues lo que cabe en el avión. Y nada, ella va a hacer una reinterpretación de las formas clásicas o tradicionales de la música iraní, específicamente. Bueno, ya lo que está haciendo ahora mismo es un proyecto de recuperación a gran escala del radif. De hecho, es la primera mujer iraní que está haciendo este tipo de aproximación a este repertorio. Sepamos, es la primera vez que toca en España. Sí. Y en Madrid en concreto, así que si vivís en esta ciudad o os apetece acercaros, Además, ella, si os interesa la música iraní, ha estudiado con gente como Hossein Elizade. Hossein Elizade, sí, que estuvo hace no mucho en Madrid con el Hama Bayan Ensemble. Y bueno, ha estudiado, la verdad, que con grandes maestros. Ahora no vamos a enumerarlos, pero bueno, Hossein Elizade por cercanía temporal y porque bueno, es una figura que yo creo que es... Y compañera conocida de generación del hijo de Hossein, de Saab Elizade, que también se dedica quizás a algunas cosas más experimentales, ¿no? Pero con el que también hemos trabajado. Y luego todavía estáis a tiempo de llegar, además del concierto de Elsam, al de Lumpex, un grupo polaco. Franco-polaco, que va a venir en el mes de mayo y que se dedica, pues, en alguna forma a poner en diálogo música popular polaca con sonidos que provienen más del free jazz. Imaginaos algo así como el encuentro entre Ornette Coleman o Albert Ayler y bueno, unas fanfarrias polacas. La fanfarria es que es muy jazzera, ¿eh? Y bueno, y luego para terminar está Lucas de Clercq, que en toca el mes de junio. En junio, sí, que toca los aulos, estos trompas, esta especie de trompetas muy alargadas que estaréis acostumbradas a ver en los cuadros de mitología griega, ¿no? Así que salen así los faunos tocándolos, y él lo que hace es bueno, pues a partir de la respiración circular, que también es muy jazzera, hacer unos zumbidos, no tanto unas melodías, sino unos ambientes, bueno, sonoros, drones, envolventes, bordones, sí. En la tradición de figuras que, bueno, pues quizá tienen que ver más con la contemporánea, como Yoshi Wada o Elian Radic, o incluso nombres que quizá os suenan más por cercanía temporal, como Cali Malone. Ya digo, el belga Lucas de Clercq estará en junio, el 14 de junio, en Centro, en Limo. En la Plaza de Cibeles, Madrid, número 1. Así que bueno, esperamos que os interese. Muchas gracias al equipo de Mundofonías por darnos este pequeño espacio. Y esperamos poder veros entre la audiencia de Limo en los próximos conciertos. Si no podéis venir a este, recordad que podéis seguirnos en /Ultranesia/ en Instagram. Gracias. Eran las palabras de Rubén Coll y José Luis Espejo, los dos comisarios del ciclo Limo, y ellos mismos han presentado a esta artista iraní, Elsam Ghassemi, que está incluida en la programación de este 2025. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. fusa wondi tiere Nya kufes kare di poti Nda sende wakanja di puta Ena kepezi tempo antigo Nya gentinga con jeva marca Manya sapatera sambarco Manya bluzera di chitra Saia lucinha curosa mata Cunha pano carbeiro lope E cunha lenço nha pilota Caluta canta buruta sura Era sinal de marca tempo Entra de virago um pono e pilão Entra de milanta fazer cuscuz Que é cuscuz quente com café Sentar o tawa de boli Vou fazer papa pro dia inteiro Homem tá com manchar a balareira Vou com uma cova de cimenteira Que o meu mundo era farto Chua tá chove a gota corre Comida fica na lareira Dispensa cheia de urucusa Com porco gordo na tigueiro Cavalo bom na manjador E com boi gordo na curral Pide pela cana Seguimos en Mundofonías y bueno, ya veis que sigue sonando la música maravillosa de Jonan Moya and the Berenguena desde Zimbabue, esa pieza añeja y muy larga que nos viene muy bien como fondo musical para hablar de nuestras Mundofonews, las noticias de música en directo por todo el planeta que ya nos han llevado por Estonia, por Extremadura, por Madrid y ahora nada menos que nos encaminan hacia Cabo Verde, porque allí dentro de muy poquito tendrán lugar eventos importantes como el Atlantic Music Expo, que también es una feria, un encuentro profesional, pero a la vez un festival de música interesante, así como el Creole Jazz Festival. El Atlantic Music Expo tendrá lugar entre el 7 y el 10 de abril y por allí estarán actuando, entre otros, el proyecto Vox Sambu entre Quebec y Haití, los portugueses Danzas Ocultas, la artista Karina Gómez de Guinea-Bissau o esta otra cantora y artista que os presentamos por primera vez aquí en Mundofonías, Teresa Fernández, desde el propio territorio de Cabo Verde, recogiendo la tradición de las batuqueiras, esos corros de mujeres que hacen la percusión pues golpeando un paño que sitúan sobre sus piernas mientras están sentadas y cantando. Bueno, no todo el rato están sentadas porque de vez en cuando alguna se levanta y baila, o más de una. La pieza que hemos escuchado forma parte de su disco Maye Valor y lleva por título Tempo Antiguo. Teresa Fernández desde Cabo Verde. Pues justamente los días siguientes, entre el 10 y el 12 de abril, será el Creole Jazz Festival en Praia, también igual que el Atlantic Music Expo en esa isla de Santiago de Cabo Verde. Y por ejemplo, el día 11 estará actuando el ilustre Mario Lucio, un artista que conocemos aquí bien en Mundofonías, que además fue durante varios años ministro de Cultura de su país. Junto con él, en esos días actuarán Sona Llobarte, Nancy Beira y Bonga, por ejemplo. Escucharemos Maca Maca, una pieza del nuevo disco de Mario Lucio, Independence. sta in Europa, sta in Asia, sta in America e sta in Africa. Colega, companheiro, na Europa, na Ásia, na América e na África, África, África, África. Um beijo, um amor, casamento e na África, África, África, África, Tarué. Maca, maca, maca. Vemos a Mario Lúcio, uno de los artistas más icónicos del actual Cabo Verde, con esta pieza Maca Maca, con motivo de su participación en la próxima edición del Criol Jazz Fest en Praia, en la isla de Santiago de Cabo Verde. Y así despedimos nuestras Mundofonius por hoy, porque ya se acaba el tiempo y nos queda un ratito para disfrutar con otra pieza musical, que tiene también conexión con la Macaronesia. Ya sabéis que la Macaronesia, pues, es ese conjunto de archipiélagos del Océano Atlántico enfrente de las costas de África y de Europa Occidental, comprendido por las Azores, Madeira, las Canarias y Cabo Verde. Lo que escucharemos es una tarantela y unos canarios, unos ritmos canarios a la antigua usanza, al modo de los que aparecían en cancioneros históricos, pero en este caso de reciente composición. De hecho, es una de las pocas obras de reciente composición que forman parte del disco Spain on Fire, España en fuego, en llamas, que está más bien basado en las músicas del barroco hispánico, Divine and Human Passions in the Spanish Baroque. Pasiones humanas y divinas en el barroco español, que firma el conjunto Academia del Piacere con su cabeza pensante Fahmi Alkai y también con la voz, la soprano Quiteria Muñoz, aunque la pieza que vamos a escuchar es instrumental. Ya sabéis que el instrumento de Fahmi Alkai es la viola da gamba y junto a él pues otros tañedores de instrumentos de la época, el violone, el clavicordio, la guitarra barroca y diversas percusiones. Como digo, es una de las piezas de reciente composición, la tarantela de Carles Blanc y los canarios de Fahmi Alkai, que ponen el punto y final a esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, emitiendo para toda la galaxia a través de ese medio centenar de emisoras que difunden estas voces, estos sones, por todo el universo. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you. extraña. El crisantem se'm desfulla seductor. El crisantem se'm desfulla seductor. Com hauria desitjat que la llum, que la llum se'm torne sombra, que la llum se'm torne sombra. El desig m'ha despertat uns cabells blancs, cosa de vell, com quan em despertava, com quan